Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Who? Vamos caminando por este sábado y esperemos y esperamos que la compañía sea grata, ¿eh? Vamos a seguir hablando de otros temas muy interesantes para mí, sobre todo, porque nuestro siguiente invitado sabe mucho de lo que habla. Y cuando preparamos la intervención, me manda documentación que me tengo que aprender mucho, estudiarla mucho, porque me parece verdaderamente interesante. Y le damos bienvenida a Antonio Pintor. Buenos días. A ver si podemos hablar con el micrófono. El micrófono sirve para eso. Buenos días, Ale. Como si fuera un bisturí, como si fuera una pinza. Acércate un poquito más. Vale. Vamos a acomodarnos bien. Eso es. ¿Ahora? Ahora. Poquito volumen. JJ, ¿eh? Antonio. Vale. ¿Todo bien, Antonio? Todo bien, todo bien. Ahora muy sí. Bien. Ahora Antonio, sí. Perfecto, ahora perfecto, bien. Perfecto. Vale, perfecto. En fin, también se queda con nosotros un ratito más a invitación de Antonio. Y no, el hombre se convence rápidamente igual y se queda un ratito más con nosotros. Sí, sí, hola. Bueno, esa es la radio, ¿eh? Es amistad, es cariño, en fin. Como con los siguientes tenemos todo ese amor para que podamos compartir algunos temas que puedan resultar interesantes. Hablábamos de la vitamina D en la anterior intervención, Antonio, y teníamos, bueno, conversamos sobre cuáles eran sus ventajas, cómo colaboraban, ayudaban al sistema inmunológico, y en parte, ¿no? Sí, sí. Entre otras funciones. Y vamos a seguir hablando de la vitamina D desde otros puntos de vista. Uh-huh. Y esta mañana hablaremos sobre el dolor, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dolor? ¿El dolor es un síntoma, es una sensación, es una emoción? ¿Cómo definimos el dolor? Porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Bueno, el dolor es de estas cosas que es fácil saber lo que es, porque todos lo hemos experimentado, pero que luego ya no es tan fácil definirlo, ¿no? Entonces, porque el dolor en realidad es, bueno, pues no deja de ser una sensación, es algo que sentimos, pero que además tiene un componente emocional y un componente cognitivo. Es decir, nosotros percibimos una serie de señales para las que nuestro cerebro está preparado para interpretar como perjudiciales. A esas señales se le añade un componente emocional. Y a veces, pues, tenemos a través del componente cognitivo, podemos modularlo, ¿no? Porque el dolor, en realidad, aunque es una experiencia desagradable, pues todos sabemos que es esencial para la supervivencia. Fíjate qué importante, y eso me tuve que insistir en la lectura sobre este tema, ¿no? Primero porque y tiene un componente subjetivo el dolor. Efectivamente. Cada uno de nosotros le da la dimensión o la profundidad o la extensión en el tiempo de esa sensación de dolor. Sí, porque el componente de sufrimiento ahí está el aspecto subjetivo. Y eso es algo que es fácil de entender porque todos lo hemos experimentado. Sí. O sea, si tú sientes de madrugada, suponte, una opresión en el pecho, y lo primero que se te viene a la cabeza es que te está dando un infarto, el sufrimiento es muy grande. Se dispara y un sí, montón sí, de cosas. Se dispara y tal. Si tienes la ocasión, se te hace un electro y tal, se comprueba que está todo bien y que bueno, que es un cuadro pues de ansiedad o otro tipo de patología o una opresión, una neuralgia intercostal, o sea, cualquier otro diagnóstico que ya no pone en riesgo tu vida, tú ya lo percibes de una manera más liviana. Sobre todo me gustó que destacaras en este artículo de que el dolor es como un perro guardián. Efectivamente. Te avisa que hay algo, ¿no? Que está pasando. Sí, eso es lo que los griegos decían, el dolor un perro guardián y ladrador de la salud, porque advierte de que algo va mal, y sirve para eso. El problema es cuando este dolor deja de ser útil, que es cuando se cronifica. Son los problemas de dolor crónico en los cuales ya no tiene ninguna utilidad y no te está salvando de nada, sino lo único que te está es haciendo sufrir. Tocando las narices, ¿no? Es una cosa que no quiero que se me pase, tal, porque tenemos la idea, ¿no?, de que el dolor es, bueno, pues si me pinchan, pues hay un estímulo nervioso que va por una vía y llega a la zona cerebral que corresponda y se provoca ese dolor. El dolor, eso da igual que te duela la espalda, la cabeza, te pinche, el dolor es un constructo cerebral. Es nuestro cerebro, unas zonas del cerebro, las que construye esa percepción que nos pone en alerta o nos hace sufrir en función de la utilidad que tenga. Y así como el cerebro guarda, te avisa o reconoce una situación como esa, hay personas que sufren una asimbolia, ¿no? Claro, ese es el... Asimbolia quiere decir la ausencia, la ausencia del reconocimiento del dolor. Ese es el experimento natural que pone en evidencia el hecho de la importancia que tiene el dolor para la supervivencia. Son personas que padecen una afección que se llama asimbolia del dolor, que sienten, o sea, tienen la sensación, ¿no?, del estímulo de la señal. Si se pone la mano en un fuego o se pincha, siente una sensación, pero esa sensación no va acompañada del componente emocional. Por lo tanto, no percibe el sufrimiento como daño. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que tienen que estar muy pendientes para no... Si pone la mano en el fuego y siente, pero está distraído con una conversación con Gobal y su piñeta, pues ¿qué ocurre? Pues que no se da cuenta y cuando acuerda tiene la mano achicharrada. ¿Entiendes? Entonces son personas que para protegerse tienen que estar permanentemente de manera consciente en ver qué cosas pueden o no pueden hacer, y eso a la larga, no muy larga, porque son personas que suelen morir jóvenes como consecuencia de traumatismo y heridas que no perciben y que le va, sí, y que le daña la vida. Esta persona que sufre esta situación es un problema de algún aspecto cerebral, hay algo, sí, que no funciona, hay algo que está desconectado. Claro, hay una zona del cerebro, ¿no?, que es en la que están representados todo nuestro organismo, es como la especie, se hablaba de el homúnculo cerebral, o sea, un área, el área somatosensorial, en la cual está todas las partes de nuestro cuerpo. Ahí es donde se percibe la sensación, pero luego eso hay que mandar una señal a la parte emotiva, que está en la corteza insular o también la corteza cingulada, o sea, son otras partes del cerebro que le añaden el componente emocional. Esa conexión en estas personas no se da, no existe, y en consecuencia no son no se le activa y no tiene la intensidad y la interpretación, sino que es como un pensamiento. O sea, una señal dolorosa en estas personas, sí, es como pensar en algo en frío, pero no tiene el componente emocional que te hace reaccionar, ¿no? Pero en todo caso, estas personas, aparte del cuidado que deben de tener ante alguna señal de peligro, el cerebro no responde, no le da la información de que eso está produciendo un determinado dolor. Bloqueado. No se le añade el componente emocional, ¿no? De sufrimiento. A ver, si tú pones la mano en el fuego, a ti lo que te hace apartarla no es tu razonamiento de que eso es peligro, de que te puedes quedar sin mano. No, a ti te hace apartar el sufrimiento que te causa. Claro. Si tú no tienes ese sufrimiento y distraídamente pones la mano en un sitio que te la está destruyendo, o quien dice el fuego, quien dice que te corte un dedo, o cualquier otra lesión, pues resulta que no cuando te das cuenta te has quedado sin mano y no has sido consciente. Una cosa exagerada, ¿no? Estaba pensando en eso, estudiando los comentarios que tenía. Pensaba en lo que está ocurriendo ahora en Turquía. Hay gente que está todavía bajo los escombros, y estará sufriendo del dolor o estará sufriendo del estrés, de la emoción de ser descubierto y salir del peligro. Ese dolor, ¿qué juega ahí? Claro, hombre, eso es una sensación. Vamos, lo único que puede hacer es imaginárselo, ¿no? Creo que es una sensación terrible, porque aparte de esa... Todos hemos, incluso en películas de terror, una escena muy exitosa en este aspecto es el miedo a que te entierren vivo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí, por ejemplo, que tenía apariencia de muerte y tal. Entonces, esa sensación de estar, aparte del aplastamiento, eso que es, supone una dificultad de respirar, o sea, vamos, es una situación terrible. Y a lo mejor ellos, estando en esa circunstancia, a lo mejor no están sintiendo el dolor, sino están pensando que por favor les saquen de ahí, ¿no? Bueno, eso sería aquí eso. Podemos especular, ¿no? Sí, pero no más sé, o menos pero, sería... Pero hay una situación que inhibe, vamos, digo por poner otro ejemplo más, sabemos que el estrés, eso, el a eso estrés de alguna manera estimula los analgésicos naturales de nuestro organismo, que son la encefalina. Entonces, en situaciones de estrés se aumenta este tipo de sustancias y de alguna manera atenúa el dolor. Te digo como mecanismo agudo, porque claro, la evolución como mecanismo de supervivencia, si tú te haces un daño y eso te paraliza, pues te puede costar la vida. En cambio, por eso nuestro organismo ha evolucionado de tal manera que en situaciones de estrés, de una lesión, ahí cuentan la anécdota de un explorador, ¿no? Que un león le dio un manotazo, atacó, pero y que no fue consciente hasta que otro se lo advirtió. Y esto también se ha estudiado en heridas de guerra. Eso te quería comentar. O sea, sí. En la Segunda Guerra Mundial, un anestesista, vamos, un médico que estaba trabajando en, pues vio que el cálculo, que solo las lesiones que se producían, solo un 30% demandaban morfina, ¿no? Analgésico. Luego, en la vida civil, en su actividad como médico, vio que lesiones similares, pues la petición de analgésico se movía en torno al 80%. ¿Por qué? Pues porque el estrés, de alguna manera, te provoca una secreción de tus analgésicos naturales y hace que sea más fácil de sobrellevar la lesión dolorosa. Eso también lo hemos visto nosotros aquí por nuestra tierra en los toreros. Los toreros a veces le pegan una corna y no se dan cuenta hasta que, o sea, que el tío sigue ahí toreando hasta que empieza la sangre a... O sea, que hasta que se le cae la pierna. Se le cae la pierna. En este caso del dolor y cuando estás sometido a un estrés, cómo se disparan algunas sustancias que sirven de analgésico, ¿hay alguna preparación emocional, mental, para reducir el efecto del dolor? Claro, ese es el otro componente. Decíamos, hay un componente sensorial, ¿no? O sea, como cualquier otra modalidad sensitiva, ¿no? Puede ser el tacto, la presión, la movilidad de los... Esa es una. Luego está el componente emocional que hemos hablado. Y luego tenemos el componente cognitivo, que es que desde la corteza prefrontal pues se pueden mandar mensajes para, de alguna manera, inhibir la sensación dolorosa de sufrimiento. Eso, el ejemplo estándar, ¿no?, paradigmático, son los faquires, ¿no? Los faquires de la India pues tienen una capacidad de con su meditación, pues trascender y pueden practicar cosas que serían dolorosas y sin ellos percibir el dolor, ¿no? Bueno, no tiene que ser faquí. Cualquier meditación y tal puede ser útil, ¿eh? Que no hay que irse. Yo creo que Gobal tiene alguna pregunta ahí pendiente. Sí, una pregunta que es muy interesante. Gracias, Antonio. Ha sido una alegría. Gracias por invitarme a quedarme, porque estoy disfrutando. La pregunta es la siguiente. ¿Los recorridos cerebrales del dolor son los mismos que del placer? Vamos a ver. No, son distintos. El dolor y el placer, ambos, son las palancas que nuestro organismo ha desarrollado a través de la evolución para la supervivencia, ambas, ¿no? Entonces, son en realidad, nuestros cerebros son mensajes eléctrico y químico. Entonces, claro, las sustancias que actúan en uno son distintas. O sea, ¿sabes? A nivel del placer, pues sobre todo la dopamina, la oxitocina, esas son hormonas que estimulan los circuitos, eso. En cambio, la sustancia P son otro tipo de sustancias y son otro tipo de... A ver, todo ello está dentro de esa zona mal llamada sistema límbico cerebral, ¿no? Digo mal llamada porque eso es, actualmente no se considera que eso sea una realidad tal, pero nos sirve, ¿no?, para los aspectos emocionales del cerebro. Los aspectos emocionales están el dolor y el placer. Lo que entiendo es que hay sustancias y mecanismos diferentes para una cuestión u otra. También ahí tenemos el problema de que, como es un constructo cerebral, si nuestro cerebro malinterpreta esas señales, puede ocurrir que acciones dolorosas se conviertan en acciones placenteras. Sí. Y ahí tenemos el fenómeno del masoquismo. ¿Entiendes? Sí. Oye, mira, volviendo a toda esta historia del dolor, ¿cómo trata el sistema médico la resolución de estos problemas? Lo digo por a través de las medicaciones que se dan. ¿Son adecuadas, son inadecuadas? ¿Tenían que ser personalizadas según qué persona? O sea, individualmente, no como grupo. Yo te digo, en mi experiencia, de prácticamente casi 40 años de médico de familia, yo te puedo decir que se trata mal. Es verdad que en los últimos tiempos esto ha ido cambiando. Pero el dolor es de esas cosas mal conocidas por los profesionales de la salud. No se le ha dedicado en los planes de estudio la cantidad necesaria, ni se ha enfocado de manera integral. O sea, nos hemos limitado al sistema, digamos, el sistema cartesiano, ese de que me pinchan y esa sensación llega y me provoca dolor. Y las cosas no funcionan así. No se ha tenido en cuenta el aspecto cerebral del dolor, que el dolor, a fin de cuentas, la única realidad que conocemos es la realidad cerebral, es la que crea nuestro cerebro. Nuestro cerebro está ahí metido en una cámara oscura y lo único que recibe son estímulos eléctricos y ondas, y eso crea todo lo que vemos. Entonces, en ese sentido, pues ya te digo yo que no, hombre, es de esas cosas que cuando se te enfrenta en la consulta te suponía mucho problema. Y el ejemplo paradigmático de esta situación de mal tratamiento del dolor lo tenemos en la enfermedad esencial del dolor, que es la fibromialgia. El síndrome fibromiálgico es un trastorno cuyo síntoma principal y más sobresaliente es el dolor. Pero que con los medios que habitualmente utilizamos para hacer diagnóstico no somos capaces de encontrar ninguna alteración. ¿Por qué? Pues porque buscamos donde no está el problema. Buscamos si no hay inflamación, no hay un desgarro, no hay la bioquímica general, pues es normal. O sea, con ese tipo de enfrentamiento nos encontramos con una persona que te dice que no puede tirar para adelante de lo que le duele todo, que, y tú no eres capaz de encontrar ningún problema. Con lo cual, al final, estas personas, que normalmente son mujeres, un porcentaje altísimo suelen ser mujeres, la reacción habitual era mandarla al psiquiatra. Esta mujer, esto es manía suya porque no tiene nada, está bien y tal. Y aparte del sufrimiento que provoca el dolor, pues tenía que soportar el sufrimiento de la incomprensión de su entorno familiar y, lo que es peor, del entorno profesional sanitario. Eso, afortunadamente, ya va cambiando. Pero te digo, hoy, repasando para venir a charlar contigo, me di cuenta que en mayo de 2003, o sea, va a ser 20 años, yo di una charla organizada por la Asociación Cordobesa de Fibromialgia, ACOFI, o sea, hace ya 20 años. 20 años, las cosas afortunadamente han cambiado, pero que antes era trasladar el problema a la mujer. Vuelvo a tu pregunta, porque los conocimientos que teníamos y las pruebas que utilizábamos no eran útiles para detectar este problema. Entonces descartamos y decimos, bueno, pues eso son manías, eso tal, y descalificábamos a la persona. Así que, respondiendo, el dolor se estudiaba poco y mal, y el enfrentamiento a las personas con dolor era una pesadilla en la consulta, porque no están preparadas para este tipo de abordaje. Ya eso ha ido cambiando, ya están las unidades de dolor y cada vez se conoce más y sobre todo lo que la neurociencia está poniendo sobre la mesa de cómo funciona nuestro cerebro y cómo hay que abordar este tipo de cosas que antes no teníamos explicación. ¿Y hay alguna respuesta por parte de la vitamina D en todo esto? Pues ese era el motivo de la charla. Bueno, pues efectivamente. Eso es lo curioso de esta situación, ¿no? Que son multitud de estudios los que han ido poniendo en evidencia que las personas, existe una correlación entre bajos niveles de vitamina D y percepción aumentada del dolor en distintas patologías, ¿no? Pero, vamos, los cuadros a los cuales se ha tenido esto en cuenta son inmensos, o sea, desde dolor premenstrual, cáncer de mama, neuropatía diabética, dolor de espalda, dolor de cabeza, o sea, un montón de cuadros clínicos de dolor en el cual, cuando se analiza, se ve que hay una déficit de vitamina D. Pero además, en muchos de ellos, cuando se corrigen estos déficits, mejoran. Un caso paradigmático, en este sentido, que no quiero que se me pase, ya que estamos en paradigma radio. Ya que estamos en paradigma, es, ahí sabemos, vamos, la vitamina D, su inicio y su importancia sale a raíz del tema de cómo tiene su relación con la salud ósea, ¿no? La salud osteomuscular, ¿no? Bueno, pues una patología de esto es la llamada osteomalacia. siempre todos conocemos bien osteoporosis, ¿no? Y la osteopanalacia es como un reblandecimiento de los huesos. Es, si es en personas jóvenes, es el raquitismo, ¿no? Que lo, se deforma, y en las personas adultas se reblandece y provoca un dolor similar a los cuadros de fibromialgia, porque le duele todo el cuerpo cuando se presiona, pues como los huesos están reblandecidos, no tienen la fortaleza necesaria, duele. Y en estudios, cuando se tiene esto en cuenta, se descubre que en muchos casos diagnosticados de fibromialgia, en realidad tienen una osteomalacia. Y te digo, para ver cómo que no hemos tratado esto en condiciones, yo que me he dedicado al tema de la fibromialgia, dando charlas desde hace más de 20 años, y formando a médicos y sanitarios, enfermeros, para intentar concienciarlo del abordaje de este problema, yo te puedo decir que yo jamás pedí una análisis de vitamina D. Quiere decir que, a pesar de estar preocupado, no hacía las cosas todo lo bien que debiese. Pero es peor aún. Con lo que hoy, porque entonces no se sabía, pero con lo que hoy sabemos, las normas que tienen los sanitarios, aquí en concreto, es que no pueden pedir la vitamina D, salvo unos casos muy concretos de personas menopáusicas con problemas de osteoporosis. ¿Y eso por qué? Pues eso habría que preguntárselo a los responsables del sistema sanitario de salud. Habría que preguntárselo. Porque para comprobar la cantidad de vitamina, los exámenes son muy complicados. No deben serlo, porque, vamos, son un análisis normal y corriente. Sencillo. Lo que pasa, sencillo. Y fíjate la contradicción. O sea, si yo os pregunto que cómo tenéis el colesterol o cómo tenéis la tensión, seguro que lo sabéis. Sí. Seguro lo habéis hecho, yo qué sé, cuántas veces, ¿no? Bueno, pues este dato de niveles de vitamina D es bastante más importante para el tema de la supervivencia y de corregir ciertas patologías, como podríamos estar hablando del tema del dolor, y como el cáncer, de la inmunidad, de la salud osteomuscular, incluso de problemas de salud mental. O sea, sin embargo, no se hace y no lo sabemos. O sea, por lo tanto, creo que vamos en este sentido en el camino. Y ahora, bueno, pues ahora me ha tocado dedicarme a intentar difundir estas cosas, a ver si llega cala y cambia la situación. Y podemos, así de forma resumida, saber cómo adquirimos la vitamina D. Efectivamente, podemos hacer. Además, es que eso es lo más curioso del tema, es que, bueno, ya dijimos en la otra charla que en realidad no es una vitamina, es una hormona. Es una hormona, sí. Por eso tiene todo este tipo de acciones, ¿no? Porque hay receptores a nivel del sistema nervioso, a nivel de tantas partes del organismo, que actúa como hormona. Entonces, ¿cómo se produce la vitamina D? Pues la vitamina D se produce simplemente tomando el sol, haciendo que el sol incida sobre nuestro cuerpo, en una parte de la piel, y de esta manera se produce unas dosis inmensas, con que estemos un pequeño rato, o sea que estamos hablando de estar 15 o 20 minutos en periodos en los cuales el sol está incidiendo con más intensidad, que la regla mnemotécnica es cuando la sombra es más corta que nuestro cuerpo. O sea, cuando tú... Que no sea la sombra larga. Que la sombra sea más corta significa que el sol está más arriba, más vertical, y la intensidad es mayor. Entonces, hay que hacerlo de tal manera que no se trata de que nos quememos, porque con que estemos un rato expuestos, nuestros brazos, nuestras piernas, hombre, la cara, pues nos la protegemos, porque no queremos que nos salgan arrugas ni otro tipo de problemas, pero con los brazos y las piernas, y si es verano, el torso, con que tenemos 15 o 20 minutos, es suficiente para almacenar vitamina D en nuestro organismo para el resto del año. En esta localización, aquí en nuestra ciudad, de febrero, de noviembre hasta febrero, no se produce suficiente vitamina D, pero si la hemos tomado durante el verano, podremos tener. Esto como norma general, ¿vale? Ahora, a partir de los 60 años, pues ya nuestro organismo, igual que tantas otras cosas, no funciona igual de bien. Entonces se recomienda tomar suplementos de vitamina D, que eso son fáciles, son asequibles y no supone prácticamente ningún riesgo. Seguramente hay en algunos casos que hay que tener precaución, pero en general es una medida de salud pública sin problema. Cuando se toma sol, si somos personas mayores o somos más bien gorditos, ¿la vitamina D queda en el tejido adiposo? Pues buena pregunta. La vitamina D se almacena en tejido adiposo y después se va liberando cuando hay escasez, cuando no hay ese sol. Pero quienes tienen obesidad tienen más problemas, porque la célula adiposa tienen tendencia a atraparla y a no soltarla. Son egoístas. Entonces, es que cada persona en cada entorno, pero vamos, estamos hablando de reglas muy, muy concretas. O sea, personas obesas sí tendrían que tener más, dedicarle más a ver cómo está su nivel de vitamina D, porque no funciona el tema tan bien como en una persona que no tiene sobrepeso o la obesidad. Wow. Más cosas. Uf, tendríamos que hablar mucho de este tema, pero el tiempo, Antonio, se nos va, pero volando. Bueno. Seguiremos hablando del tema, ¿no? Pues como usted quiera, para mí. Siempre. Porque fíjate, estos ratitos pasan volando, ¿eh? Y supongo que hago igual también, ¿no? Sí. Vamos, yo antes que estábamos hablando de política, una de las cosas que hay que pedirle en las próximas elecciones es que se haga un seguimiento de los niveles de vitamina D en la población en general, que forme parte de una de las peticiones que podemos hacer. Cuando se ha hecho, es que esa es la cuestión. O sea, eso se ha hecho incluso en países soleados como el nuestro, ya está hecho y hay déficit. Porque, o sea, no tomamos el suficiente sol o de la manera inteligente. Cuando hablo de tomar el sol, hay que añadir la palabra inteligente. Pero así cortito. Porque si no vamos a alargar mucho y se nos fue el tiempo. Cuando tenemos que tomar sol, ¿tenemos que echarnos cremita para tal? Cuando queremos que se nos produzca vitamina D, no nos echemos la cremita. Cuando pase los 15 o 20 minutos, ya te echas todas las cremas que quieras, siempre y cuando no pienses meterte en el agua para contaminar el agua con tanta porquería y que las cremas que te juntes no sean tóxicas, porque todo lo que te junte en la piel tiene que poder comerse, porque se absorbe y pasa la sangre. Así que cuidado con qué tipo de crema. Un día hablaremos de eso, ¿no? Cuando tú quieras. Vale, vamos a hablar de eso. Amigos oyentes, aquí está Antonio Pintor y Gobal acompañándome esta mañana de sábado. Aún nos queda más tiempo para hablar de muchísimas cosas más. Así que, por favor, no se vayan, que estamos un ratito más con ustedes y si así nos lo permiten. Así que no se vayan, por favor.